A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, emerge Radio Pío Dos Oruro. Desde la tierra de los Urus, amplifica su señal, tu radio amiga, Pío Dos Oruro, una compañía estelar y permanente. Gracias por tu preferencia. Un tema de onda cumbiera que titula No puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. Aquí está. Onda cumbiera. Pa que te mueva. Te perteneces del final. Después de conocerte, ya mi vida no es igual. Despierto con tu imagen tan pura y colosal. Tus ojos son tan claros, inmenso manantial. Tu boca palpitante, sonrisa angelical, que yacen en mi mente, cual vigía en un penal. Sonrisa angelical que yacen en mi mente, cual vigía en un penal. Ustedes lo escucharon, sus cochalitos preferidos, Onda Cumbiera. Es de esta manera.